Superintendencia de Servicios de Salud, fue procesado por asociación ilícita, abuso de autoridad y fraude contra el Estado. El magistrado también dictó el procesamiento de otras 12 personas que habían sido detenidas en el marco de esta mega causa, por la que permanecen tras las rejas el titular de la asociación bancaria, Juan José Zanola, y el dueño de la droguería San Javier, Néstor Lorenzo. Apartaron al juez federal López. El magistrado integra al tribunal que juzga en Tucumán al represor Luciano Benjamín Menéndez. Fue aislado luego de que lo objetara la unidad fiscal porque pesan sospechas sobre su actuación como funcionario judicial durante la dictadura. Otros testigos denunciaron la participación del acusado en graves episodios de violaciones a las garantías básicas durante la dictadura militar. Ahora será reemplazado por José María Pérez Villalobo. Multan a la consultora Orlando Ferreres por los índices de precios. El secretario de Comercio Interior le aplicó una multa de 500 mil pesos a la consultora de un ex viceministro de Carlos Menem. Aplicó el artículo de la Ley de Lealtad Comercial por publicidad engañosa. El argumento de esa área de gobierno es que, mediante la difusión de una variación de precios más elevada que la que publica el INDEC, estarían induciendo a error, engaño o confusión a quien reciba esa información. Caos. Francia y Reino Unido reclaman a la ONU la imposición de sanciones a Libia. Obama plantea a sus colegas europeos acciones conjuntas e inmediatas, entre ellas la imposición de sanciones. La OTAN convoca a una reunión de urgencia esta tarde para abordar la crisis en Libia. El Consejo Popular, que gobierna la ciudad libia de Bengasi en poder de los rebeldes desde el pasado martes, ha anunciado este viernes que controla la mayoría de los pozos petrolíferos del este del país árabe. Uribe denunció a Premio Nobel de la Paz por promover el terrorismo. El exmandatario de Colombia presentó una denuncia contra Adolfo Pérez Esquivel. El presidente acusa a este por nexos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC. El filósofo argentino culpó al expresidente y señaló que no tenía vocación de paz, en tanto que lo acusó junto con su hermano, el senador Mario Uribe, de mantener vínculos con los paramilitares. Pérez Esquivel decía esto. Bueno, el presidente Uribe es un hombre que no supo construir la paz. Pienso que en algún momento toda la violación de los derechos humanos, la cuestión de los ejércitos privados, lo de los paramilitares, todo eso habrá que dar cuenta ante la justicia. El mismo pueblo colombiano va a tener que ir pensando qué ha pasado todos estos años con el gobierno de Uribe, por qué se ha negado a construir la paz y por qué esta persecución sistemática a todos los defensores de los derechos humanos. 4864-0489 y 4866-1095. Esta vez los teléfonos no se diferencian, los dos van a estar en la fiesta, subidos de vuelta, arriba de los parlantes, bailando como locos. Si quieren llegar también a ese lugar, nos pueden escribir a llevalopuesto2011@gmail.com o en el Facebook nos preguntan hora y dirección ahí en Avenida Corrientes 3439. Nos vemos esta noche. Niña de Tilcara, Intoxicados, del álbum Otro Día en el Planeta Tierra. Nos encontramos después de este temita hermoso. Buongiorno, principella. Good morning, my lady. Yeah. Stop. Buenos días, niña de ti, cara. Estoy hace solo dos días aquí. Estaba por irme a Mahuaca y sin querer te vi. Buenos días, niña de Tilcara. Veo que te gusta mi guitarra. Déjame tocar para vos. Hace rato no siento esta sensación. La última vez que la recuerdo, estuve 8 años viviendo con mi ex mujer. Buenas tardes, niña de Tilcara. Esto es algo que no puedo creer. Con los pies en el río, frente a la quebrada,

dilucidar qué es lo que está pasando en Libia, cuáles son los intereses que ahí se están jugando. En este caso estamos en comunicación con Fabián Harari, miembro de la organización cultural Razón y Revolución. Fabián, ¿nos escuchás? Sí. Muchas gracias por atendernos. No, por favor. Fabián, no sé si tuviste la oportunidad de escuchar a Vicente Yeldin, que lo sacamos recién desde Caracas, es el hijo del embajador venezolano en Trípoli. Y nos contaba acerca de cuál es la visión de él como analista político y en un punto creo que es la visión también de buena parte de la prensa venezolana acerca de lo que está pasando en Libia y con Gaddafi. Lo que está pasando en Libia es dramático. Es una matanza que estamos llegando casi a un genocidio de uh-huh. población. Al quien escuché, lo escuché en calidad de funcionario, casi funcionario. Bien. Es decir, el hijo del embajador de Libia. Claro. No entiendo, digamos, tiene intereses creados en ese sentido. Y dice exactamente lo mismo que dice el hijo de Gaddafi, uh-huh. que es que aquí no pasa nada. Sí. Llegando al grado, digamos, no quiero meterme mucho en una discusión con ese señor porque es un diplomático, es un hombre del régimen libio. Digamos, la gente del régimen libio debería estar presa. Uh-huh. Obviamente no ni por la OTAN ni por los Estados Unidos, que no creo que vayan ahí a específicamente terminar con el régimen libio, sino por el mismo pueblo libio que se está levantando. Fabián, te paro un segundo, solamente sí. para agregarte un dato. En realidad es hijo del embajador venezolano en Libia, no es que es el de Libia en Venezuela. Te digo porque está bien lo que decís, me parece que hay una calidad que se agrega, digamos, que no es solamente analista político, pero no porque sea libio en el sentido de... No, pero para el caso es lo mismo. Sí, está bien. Para el caso es exactamente lo mismo. Es decir, Venezuela tiene con Libia una relación comercial sí. muy estrecha, por lo cual Chávez salió a defender al régimen libio, uh-huh. en vez de defender a las masas que se levantan contra el régimen libio, defiende al régimen libio. Yo quiero dar una serie de datos. Bien. No es un levantamiento militar, es un levantamiento social. Los primeros levantamientos al oeste de Libia fueron levantamientos por viviendas. Uh-huh. Es un levantamiento que se levantaban por viviendas. Son levantamientos que vienen ya desde enero, sí. Por la situación social del oeste de Libia. Por ahí la gente no sabe, pero Libia tiene básicamente Trípoli, que es la capital, y después tiene bastante lejos todo lo que es el oeste, donde hay una cantidad muy importante de población que vive muy mal. Sí. Efectivamente, los primeros levantamientos en el oeste son sociales, por vivienda, por salarios, por comida. Aquí los sindicatos se han manifestado contra Gaddafi. La parte del ejército que se enfrentó a Gaddafi, en realidad, no es que la parte del ejército se enfrentó a Gaddafi. Sí. A diferencia de Egipto, Libia tiene un ejército muy débil. Sí. De hecho, digamos, Gaddafi trabaja no con ejércitos, sino con regímenes paramilitares, muchos de ellos mercenarios. Por lo tanto, a diferencia de Egipto, donde el ejército pudo aparecer como garante del régimen, sí. reemplazando a Mubarak, pero básicamente manteniendo el régimen, aquí no puede ser así porque el ejército de Libia no es un ejército fuerte. Y es un ejército muy dividido, porque justamente Gaddafi lo dividió. Por lo tanto, cuando se produjeron estos levantamientos, Gaddafi ordena represiones realmente brutales y una parte del ejército se niega a hacerlo. Una parte, otra parte bombardeó. Sí. Hay, obviamente, muchos objetores de conciencia. Y es yo lo que invito a cualquier... porque hay estamos en radio. Sí, claro. Sí. Y es difícil que yo muestre, pero pueden entrar a YouTube y van a ver las matanzas. Sí. Porque, digamos, ahí básicamente es muy trágico, hay imágenes muy fuertes, pero es cuestión de ir y mirarlas claro. por video, justamente que fueron filmadas. Justamente eso te iba a pedir, pero digamos, yo, en torno a eso. Es sí. cuál, porque digo, hay un problema grave que tenemos todos los periodistas y cualquier persona de a pie que trata de pensar un poco lo de Libia, que es cuáles son las fuentes de información, digo, porque yo le contaba recién a Tejeldín que Telesur mostraba una manifestación a favor de Gaddafi de 300 personas, 500 personas, sí. Que para un régimen de 40 años es relativamente ínfimo. Lo que te pedía para compartir con la audiencia es, bueno, ¿de dónde buscar información más o menos creíble? Bueno, digo, porque Bassem decía que no había bombardeos, por ejemplo. Bueno, pueden buscar en YouTube. Sí. Se meten en Libia, tienen una cantidad de bombardeos, de muertos en las calles, porque obviamente los manifestantes con el celular hoy pueden filmar. Libia restringió todo lo que es internet, pero por Facebook. Por Facebook hay más material, todas las páginas que... Había una serie de páginas de organizaciones sociales en Libia, pero, el problema es que el régimen las restringió. Por lo tanto, yo le diría a la gente que se suba a Facebook, que vaya a YouTube, que vaya a Indymedia... Perfecto. Y ahí va a poder, obviamente, ver las imágenes, no tanto leer lo que pueden decir algunos testigos, que uno puede decir, bueno, este testigo fue sacado así o así. Sí. Ahí tienen directamente la imagen y ahí no hay nada que discutir. Y además, otra cuestión importante, a mí me indignó cuando el funcionario o el hijo del funcionario que apareció aquí dijo, no son miles. Sí. Bueno, entonces, ¿qué son? Si son... No son 3.000, pero son 900 o 700, está bien. Claro. No, sí. ¿Cuál es la vara? Fabián, te pedimos disculpas por lo reducido de la entrevista. Sí. Se nos acaba de pasar la tanda hace unos 5 minutos y nos quedamos colgados con vos charlando. Sí, no hay te convocamos para seguir charlando de esto. Obviamente va a seguir el reguero de pólvora en los países árabes y en África, así que seguramente vamos a tenerte de vuelta en el programa. Un abrazo grande. No, por favor, muchas gracias. Este es el comienzo de la bajada de línea. La tribu. Diles que no me mate. 88.7. Diles que no me mate. Poética del incompleto. Que no me mate. Diles que no me mate. La tribu. La tribu. Diles que no me mate. Así dile. Espacio publicitario. La tribu hostea su sitio en elserver.com. Elserver.com. Takuru, red de economía solidaria. Si te interesa consumir productos de Red Takuru o sumarte a esta construcción, mándanos un mail a info@redtakuru.com.ar o consulta nuestra página web redtakuru.com.ar. Takuru, tejiendo redes para el cambio social. No Avestruz, espacio cultural, música, teatro, clases, eventos. Humboldt 1857, Palermo. Consulta la programación en noavestruz.com.ar. 4777-6956. No Avestruz, espacio cultural. No Avestruz, Palermo. Camilo Torres, cura revolucionario. Programa especial por Camilo Torres, a 45 años de su caída en combate. Camilo Torres, cura revolucionario. Viernes 25 de febrero, 17 a 18 horas en Argentina, 3 de la tarde en Colombia. ¿Dónde cayó Camilo? FM 88.7, La Tribu. www.fmlatribu.com. Queremos que a nuestras escuelas no les falte nada y que nuestros chicos empiecen las clases con todo. Canasta escolar. Más de 50 productos a un precio accesible para todos. Conoce todos los productos en www.consumidor.gov.ar. Argentina, con vos siempre. Presidencia de la Nación. 257. Acá yo. Tome asiento, por favor. Nombre. Bronceador. Apellido. Ojotas. Fecha de nacimiento. Ensalada de frutas. Número de documento. Ducha fría, visera arena, malla solcito sombrilla. Perfecto, con este número lo vuelven a llamar. En la ciudad, todos los días son de playa. A partir del 7 de enero te esperamos de martes a domingos de 10 a 20 horas en Buenos Aires Playa, en Parque de los Niños y en Parque Roca. Haciendo Buenos Aires Ciudad. Fin de espacio publicitario. www.fmlatribu.com. Estoy colgado. Me colgué. Soy recolgado. Estoy colgado. Aviso, su sistema tiene virus. Uy. Estoy hasta las manos. La tribu. Este es el final de la bajada de línea. Breves y de este lado en Llévalo Puesto. Delegado de Kraft fue procesado por cortar la Panamericana. La justicia confirmó el procesamiento y embargo del trabajador de la empresa de alimentos por cortar el tránsito de la autopista durante la manifestación en reclamo de mejoras salariales allá en el 2007. El juzgado federal de 3 de febrero confirmó así un embargo por 210 mil pesos por el delito de obstrucción del tránsito incluido en el artículo 194 del Código Penal. Por su parte, la defensa del acusado habló de represión y de criminalización de la protesta y planteó que se trató de un conflicto laboral y no penal. Micheli dejará la sede de la CTA. El consagrado secretario general de la central argumenta que la convivencia con Hugo Yasky es insoportable. Hoy en día la sede se encuentra poblada por el bloque representado por Hugo Yasky y al mismo tiempo por el frente electo en las últimas elecciones. El conflicto entre ambos líderes enlaza una trama de decisiones judiciales y administrativas que aún no están firmes. Lo cierto es que el sector de Micheli se va a mudar. Amenazas en Villa La Cárcova. La casa de un vecino de La Cárcova sufrió un intento de incendio por parte de los tranzas del barrio. El hecho sucedió hace unos pocos días. No han pasado 20 de los asesinatos de Franco Almirón y Mauricio Arce el pasado 3 de febrero. El joven Joaquín Romero, baleado ese día, aún está internado en el hospital. Arizona reactiva propuesta de ley inmigrante, anti-inmigrante. Antimigrantes, es lo que está pasando en el Senado del sureño estado de Arizona, en Estados Unidos, que reactivó 5 propuestas que criminalicen a los inmigrantes. Las iniciativas fueron aprobadas en los comités, por lo que serán tratadas en el pleno del recinto. Por esto escuchamos al presidente de México, Felipe Calderón, en rechazo a estas medidas antimigrantes en declaraciones en abril del 2010. Mantendremos nuestro firme rechazo a que se criminalice la migración, ya que gente que trabaja y aporta a esta gran nación sea tratada como delincuente. Y nos oponemos firmemente a la ley SB 1070 de Arizona, porque parte de principios injustos, parciales y discriminatorios. Coincidimos en la urgencia de reforzar las acciones para frenar el flujo de drogas, de armas y de dinero. Y para ello trabajaremos con pleno respeto a las jurisdicciones de cada país y de manera corresponsable. México lamenta esta ley antiinmigrante mientras desarrolla una para liberarse de los latinos que acceden a este país. Los guatemaltecos lo pasan en México lo mismo que los mexicanos pasan en Estados Unidos, ¿no? Felipe Calderón tiene un problema grave ahí de... Felipe Calderón solo mira para arriba. Terminamos la semana de viaje con un tema medio como gracioso, medio pedorro, pero es muy para viajar en colectivo. Yo lo pongo por eso, porque me imagino Corrientes el 9 de julio este tema. Mirando la gente pasar, gente pasar. El extraño del pelo largo, sin preocupaciones va. El fuego en su mirada, y un poco de insatisfacción. Por una mujer que siempre quiso y nunca pudo amar. Jamás, jamás.

es un desalojo judicial, y bueno, también estamos en la misma, digo, no, o sea, la situación de calle, como nosotros decimos siempre, es muy extensa, tiene que ver con una situación de vivienda precaria, básicamente. Horacio. Están en una plaza, en un hotel, trucho, en una casa tomada, o donde fuera, pero es situación de calle. Y si no actúan entre todos, la verdad no lo van a solucionar. Horacio, muchísimas gracias por la participación. Quédate, por favor, con la producción, así le pasas los teléfonos de la gente de Estados Unidos y Boedo para que podamos sacarlo en el programa que viene. Ok, dale. No, un abrazo grande. Un abrazo. Llévalo puesto como atalaya en el kilómetro 100 camino a Mar del Plata. Está por cultivar marihuana. Ahora es mi turno de preguntar a los legisladores y a la sociedad por qué. Quiero saber. Legalización. Cannabis. Basta de prohibición. Basta ya de hipocresía. Legalización. Legalización. A 5 minutos de terminar este febrero con un horario que nos beneficia, estamos con Fernando Sete y con el informe de la producción de esta semana a cargo de la despenalización del consumo de marihuana. Exacto. Terminando con el informe semanal, quizás hoy más que nada para intentar recordar cómo empezamos y haciendo una especie de balance de lo que venimos viendo. Sí. Y bueno, empezamos viendo estrictamente lo que era la ley, el proyecto de ley de modificación de la ley actual de drogas, después un poco el tratamiento y de los medios y de la construcción del consumo y tenencia simple, porque es lo que se está atacando, tenencia simple de marihuana. Sí. Y terminamos ayer, avanzamos un poco más ayer, sobre la cuestión de la medicalización. La medicalización, exacto, Barraco, y la mirada desde el psicólogo de toda esta cultura. Y en qué medida una especie de hipocresía o muy un poco contradictorio de, bueno, se critica el consumo de marihuana, pero vivimos consumiendo ciertas marcas de ibuprofeno y demás constantemente. Ibuprofeno para arriba, ¿no? Ibuprofeno para arriba en cantidades exorbitantes. Yo no me sorprendo de ver gente que va y consume periódicamente el que tiene 600 miligramos. Sí. Sí. Sí, sí. 600 miligramos. El que no está acostumbrado es un flash igual, ¿eh? Yo que no tomo ni agua. Y no sé qué te pasa, es como que te moriste, vas para abajo, yo qué sé. Bueno, de todas maneras, lo que decías estaba bueno. Hicimos un recorrido en estos últimos 4 días, hoy es el de resumen. Un recorrido que tiene que ver con no solamente pensar el fallo Arriola, que fue el fallo que abrió la posibilidad de pensar que el pibe que tiene dos porros en el bolsillo no es un criminal ni es un enfermo. Al mismo tiempo empezamos a pensar el proyecto de ley de Merchant y Victoria Donda acerca de la despenalización del consumo simple, que tiene que ver también, y esto lo contaba Sebastián de la revista TTC, que lo entrevistamos la otra vez, que tiene que ver también con empezar a correr el eje del quehacer policial, del control social de los pobres y consumidores de marihuana, a golpear los resortes básicos, inclusive del poder político, que son parte del mercado negro de la droga, ¿no? Y de los traficantes. La policía debe dejar de pararse en la esquina a ver a quién encuentra fumando un loquillo, y tiene que empezar a buscar qué pasa con los aviones que salen desde Morón para España. Claro, España, ¿no? Y lo que hemos destacado también en un momento era desde el lugar de la juventud, digo, en qué medida esto puede llegar a ser como una especie de, en un montón de lugares, en un montón de sectores de la sociedad donde desde diferentes leyes, hace 2 semanas hablaban de punibilidad, esto está, digamos, encarado desde otro lugar el tema de la juventud e intentaba no criminalizarla, al contrario, iba por otros ámbitos. Avala ese proceso, ¿no? Claro, y en ese sentido quizás lo que a mí me gusta destacar, intentando sacar algo positivo, sí, digo, es un proyecto de ley que avanza sobre ciertas cuestiones y entendemos que en general lo mejora, en vez de... Sí. Por ejemplo, cuando fuimos a la punibilidad, era ir, digamos, de un lugar de resistencia a que no bajen la ley, digamos, no bajar la edad. En este caso no es que nos presentamos ahora de esto porque hay una medida que es totalmente restrictiva, al contrario. En este caso es propositivo, digamos. Totalmente. En ese sentido, eso me gustaba destacar de este informe, y a diferencia de otros informes que tuvimos que ir destacando, que a veces siempre parece que estamos del lugar de resistir a la basura, avance, basura, feminicidio, digo... un poco ahí, además un poco, bueno, la cultura canábica, quizás termina hablando de... Terminamos acá, Fernando, sí, porque si no nos vamos al pasto. Aparte ya hubo el operador Pato, así que al pasto nos vamos directamente. Sí. ¿Nos queda qué, Caro? Ahora te digo. A tu jefe, a tu vieja, a tu suegra, a Mirta, a Mauricio, a Cristina, a la derecha recalcitrante, a los ratis, a esa o ese compañero insoportable del colegio secundario, al comerciante que te pide monedas y tiene la caja llena, al bondi no para. ¿Y vos? ¿A quién te llevas puesto? Hoy tenemos dos propuestas para dónde poner el cuerpo, para ya descocarse de este fin de semana. Sí. Hay un festival en la sede de Marcelo T. Alvear de la Facultad de Ciencias Sociales. Esto comienza hoy a las 6 de la tarde. Es un evento de jolgorio, pero que en realidad se da en el marco de la lucha estudiantil de años que están llevando a cabo los estudiantes de dicha sede por la defensa del espacio recuperado en el estacionamiento de la mencionada Casa de Estudios. Actualmente los estudiantes se encuentran en disputa con el rectorado de la Universidad de Buenos Aires porque este intenta construir un paredón alrededor del espacio, tratando de delimitar y reprimir de cierta manera el avance de la ocupación en el estacionamiento del movimiento estudiantil, que también ha causado su judicialización del expresidente del Centro de Estudiantes, Germán Feldman. Exactamente, a las 6 de la tarde está este festival, van, se comen un chori después a la nochecita, van a hacer sus cosas y tipo 2 de la mañana nos caen a la fiesta que hacemos desde Llevalo Puesto, esta fiesta que tiene que ver con despedir febrero y con comenzar marzo. Ustedes recuerden, a partir de marzo, a partir de, en realidad, del 28 de febrero, empezamos a las 8 de la mañana en el aire de la tribu, porque la tribu arranca su grilla anual y nosotros nos quedamos a las 8 de la mañana madrugando de una manera brutal y tratando de despertarlos en serio a ustedes. A las 2 de la mañana de esta noche nos encontramos bailando y moviendo un tantito el esqueleto ahí en Corrientes al 3439, el Club del Arte. Ahí subís las escaleras, te encontrás con la fiesta puesta. ¿Cuánto te cobran? ¿40 mangos? No, 10 pesos. 10 pesos. 10 pesos. La birra es barata, los tragos son ricos. La verdad que es una muy buena oportunidad para arrancar el fin de semana con una fiesta bien arriba y apoyando este programa y su reencuentro matutino a partir del lunes que viene. Quédense con Los Locos de Buenos Aires. ¿Qué más? Nada. Quédense con Los Locos de Buenos Aires, entonces ya estamos cerrando el programa y nos encontramos el lunes a las 8 de la mañana. Sí, temprano, así que cambien los despertadores para escuchar Llevalo Puesto. Que perdí cantando esta rumba que hice para ti. ¡Desenfunden sus armas! ¡Ataquen! Prohibida. La tribu. Apagala. Okay. Espacio publicitario. Desde hace 2 años, en el oeste, no todos pensamos lo mismo. Revista Warning. Escenas, vanguardia, política, cine, arte, entrevistas, opinión y todo lo que debes saber en una sola revista. Warning. Suscríbete a revista@warning.org.ar o llamando al 4489-5911. Warning. Porque no todos pensamos lo mismo. Teatro. ¿Siempre soñaste con hacer teatro? Talleres de dramaturgia, dirección o actuación. Principiantes y avanzados. Teoría latinoamericana y europea. Estudia actuación, dirección o dramaturgia. Entra a www.alanrobinson.com.ar. Clases en capital y en el interior del país. Alan Robinson, profesor y licenciado en arte dramático. Hace teatro. www.alanrobinson.com.ar. Comunicate al 3533-0010. Teatro. Esto se escucha raro porque en febrero en la tribu aprovechamos para cambiar el estudio de grabación, sacamos todos los paneles acústicos y ahora está todo pelado, por eso rebota mucho la voz. Febrero en la tribu. de 10 a 11, la nueva mañana informativa. Llévatelo puesto. Desde el 7 de febrero, de 11 a 12, especial Los Locos de Buenos Aires. De 12 a 14, sigue Buenos Aires Gomosa. De 14 a 16, obras completas, los discos destacados de 2010. De 19 a 20, preferiría no hacerlo en vivo. Febrero en La Tribu. Esto se escucha raro porque febrero en La Tribu aprovechamos para cambiar el estudio de grabación, sacamos todos los paneles acústicos y ahora está todo pelado, por eso rebota mucho la voz. Llegó la cajita al bar de La Tribu. La cajita de libros independientes. Cada cajita contiene 40 libros independientes y está intervenida por un artista diferente. Vení al bar de La Tribu a conocer la cajita errorista y comprate un libro, che. Distribuí a la cajita. Otro concepto de distribución de libros. Imagina un proyecto cultural autogestionado. Imagina un proyecto cultural autosustentable. Imagina un sueño hecho realidad. Recursos culturales. Presenta su programa integral de capacitaciones. Teoría, práctica y herramientas para artistas, gestores, emprendedores, organizaciones y proyectos culturales. ¿Quieres pasar de la teoría a la práctica? Escribinos a capacitaciones@recursosculturales.com.ar o visitar nuestra página web www.recursosculturales.com.ar. Fin de espacio publicitario. www.fmlatribu.com. No, nada. Nada. ¿Viste? Es re loco. ¿Entendés? No sé si... ¿Viste? En fin. Aviso, su sistema tiene virus. No, nada. Nada. Fine. And you? Okay. Créeme así, piantao, piantao, piantao. Somos los vivos de siempre. Buen día. Es que mi pueblo ya está despertando. Es que mi pueblo se empieza a levantar. No se desesperen, no. Haremos una linda mañana, brillante sol nos va a iluminar. Comienza el largo día de vivir. Los locos de Buenos Aires, latiendo por todas partes. Cuidado con esa gente, no se sabe qué pretender. Los locos de Buenos Aires, idea y conducción, Roberto Ruiz. Coconducción y producción, Carolina Zanino. Edición y producción, Pablo Fernández. Los Locos de Buenos Aires, 20 años. Los Locos de Buenos Aires, no se sabe qué pretende. 20 años, 20 años. Más difícil para empezar este programa, porque más allá de que a partir del miércoles vamos a estar con Los Locos de Buenos Aires 2 horas los miércoles de 5 a 7, hoy me levanté temprano pensando en todo lo que se hizo durante estos 10 años que estuvimos dando información todos los días al aire. Se siente ese sabor raro, agridulce de por un lado, como nunca logré, más allá de los 36 años que hago periodismo, nunca logré ser profesional, y los temas, profesional entre comillas, como algunos dicen, y muchos de los temas que tocábamos acá, me afectaban y me afectaban mucho. Por un lado está eso, a partir de ahora voy a estar mejor por ahí, de salud. Y por otro lado, que va a ser difícil no estar todos los días haciendo radio, más allá de que uno va a estar una vez por semana y vamos a poder concentrar ahí muchas de las cosas. Pero bueno, por eso digo que es uno de los días más difíciles. Estoy nervioso, así que va a ser difícil este programa. Pero por otro lado, bueno, voy a aprovechar cambiando el humor. Saludo a todos los oyentes. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan en esta ciudad de Buenos Aires? ¿Qué tal Soledad, que hoy nos acompaña en la operación técnica? Y me llamaron mis amigos del rock nacional. De aquellos que ya saldamos aquella vieja discusión entre música comercial y música progresiva, y me dijeron que escucharon en este programa que alguien presentó al tema